Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Ay, pero pa' que sepa no estoy arrepentida, porque al perderte terminé ganando. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te dice no. Qué pena me das. Si te vieron como venís y me rogas. Pero puertas afuera eres un galán. Y a tu telenovela ya le di final. A tus engaños y a tu mentira le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas. DJ.